Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay un fenómeno histórico y mundial que se ha repetido en muchos países y a través de muchas épocas en el mundo, que es el fenómeno de los inmigrantes. Uno podría decir que Estados Unidos es un país de inmigrantes, o por lo menos eso dicen. Europa también es un país, es un continente de inmigrantes, hay un fenómeno de inmigración muy grande. Y podríamos, yo no sé si en este grupo de inmigrantes podríamos no solamente contar aquellos que por su propia voluntad se desplazan, sino también aquellos que por ciertas condiciones políticas o de orden público se desplazan y pues de alguna manera llegan a otro lugar como inmigrantes, como desplazados. Este fenómeno de la inmigración, Memo, ¿cómo ha afectado históricamente el desarrollo de ciertas sociedades y de ciertas naciones? A ver, desde la caída de Roma, precisamente, han habido grandes oleadas de movimientos humanos provenientes de Asia, en especial de Asia para el siglo V de esta era, que tenían dos características. Unos venían simplemente como depredadores, o sea, los ejércitos de los bárbaros que los romanos habían detenido las fronteras, pero que una vez caído el Imperio Romano, ya esos bárbaros se apoderan de lo construido por Roma y lo parasitizan o lo depredan y lo destruyen. Pero también hay una inmigración que es de personas que simplemente se mueven buscando un hogar más estable, un sitio donde puedan vivir tranquilamente. Entonces no podemos decir que el inmigrante es un depredador, sino que también vienen pues cantidad de personas que no se pueden desarrollar en sus países de origen y buscan otro país donde puedan desarrollarse y llevar a cabo una serie de actividades que muchas veces enriquecen el país. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido de los Estados Unidos y los irlandeses, que son prácticamente no solo los que van a regarse por todo el país a partir de la Guerra de Secesión de 1860-65, sino que también hacen la conquista del oeste? O sea, son los que se mueven en la frontera interior de los Estados Unidos, mientras los descendientes de la gente que llegó primero se quedan en las grandes ciudades. Ahora, esos inmigrantes irlandeses, suecos, españoles, portugueses, latinoamericanos, comienzan a configurar en los Estados Unidos unas clases bajas que industrializan el país con su trabajo y que después van creando unas clases medias muy poderosas, y al establecerse como clase media empiezan a entrar a la ciencia, al arte, a la política, etcétera, etcétera. Se podría hablar de inmigraciones buenas y de inmigraciones malas. Los buenos inmigrantes, por ejemplo, eso se sucede mucho en Alemania, siempre fueron los turcos, porque los turcos, que además eran aliados de Alemania prácticamente desde 1870, se convirtieron en la mano de obra para reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los albañiles, fueron los que construyeron las carreteras destruidas por los bombardeos, las represas, todo lo que se llamaba la cabeza de turco, que era el pueblo obrero realmente, porque el resto de alemanes o habían quedado completamente deprimidos por la guerra o no estaban en Alemania porque estaban huyendo por X o Y razón. Entonces, frente a esa falta de trabajo básico en Alemania, los turcos cumplieron una tarea muy grande. Incluso muchos llegaron o han llegado a ser novelistas, a ser científicos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llamaba una buena inmigración. Incluso hubo una inmigración que llegó a competir tanto que en Occidente comenzaron a odiarla, que fue la inmigración judía, o sea, donde llegaban los judíos, no solamente entraban en ese país, sino que desarrollaban comercio, ciencia, literatura, filosofía. Es el caso de Alemania. ¿Cómo entender Alemania si los científicos alemanes, no, judíos, no se puede entender? ¿Cómo entender Alemania si los escritores judíos, si los filósofos judíos, no se puede entender? Por ejemplo, entonces eso es lo que se llamaban buenas inmigraciones. A los Estados Unidos llega una inmigración judía muy alta, por ejemplo, y esa inmigración coge todos los tópicos de la sociedad. El comercio, la educación, la salud, la literatura, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha pasado con muchos pueblos. Por ejemplo, pueblos como los argelinos, los tunecinos en Francia, donde en buena parte esos tunecinos que llegaron y esos argelinos que llegaron a Francia enriquecieron el país. Por eso no es extraño en Francia un profesor de origen argelino, un filósofo de origen argelino, por ejemplo, famoso como Jacques Derrida. ¿Es de dónde? Argelia. Un escritor de premio Nobel, la gloria de Francia, argelino, Albert Camus. O sea, eran buenas inmigraciones, claro. Era una gente que simplemente buscaba un lugar más estable para poder desarrollar todo lo que sabían. Por eso hay ciertos grupos que se mueven y enriquecen el país donde llegan. Pero ¿por qué, por ejemplo, el caso de los judíos, que sí desarrollan industria, economía, literatura, filosofía, etcétera, pero por qué son tan odiados? Pues, a ver, hay dos razones. Uno, por el mito. Pues lo que se legitima como el pueblo de Isida, entonces tiene una carga religiosa encima que le pusieron, que aparece a partir del Evangelio de San Juan y de San Agustín. San Agustín fue el que dijo a los judíos: hay que castigarlos, hay que excluirlos. Y ahí viene lo que se va a llamar el antisemitismo, entender al otro como un enemigo. Y segundo, hay un segundo elemento, y es que el judío, a pesar de que se introduce en la cultura, en la ciencia, en todo, maneja su característica básica, y es que no pierde la judeidad. Pero es como quien dice, no se integran a esa sociedad. Así se integran, pero siguen siendo lo que son. O sea, esos se dan tres pueblos en ese sentido. Cuatro, por ejemplo, los chinos siguen siendo chinos, no importa dónde estén. Y no se le puede negar a los chinos que desarrollan un montón de cosas. Los alemanes siguen siendo alemanes donde estén. Por ejemplo, aquí hay en Medellín alemanes de tercera generación que siguen siendo alemanes y hablan alemán. Y fue el abuelo el que vino o el bisabuelo. Los ingleses también nacen donde les da la gana y siguen siendo ingleses. Es el caso de Doris Lessing, el último premio Nobel inglés. Esta mujer nació en Persia, en Irán, y es inglesa. ¿Por qué? Porque llevan su cultura. O sea, no es el solo caso de los judíos, claro, sino de un montón de pueblos que siguen siendo ellos, no importa dónde estén, porque traen consigo una cultura tan fuerte que les permite convivir dentro de otra sociedad sin dejar de ser ellos. Entonces ahí hay una cosa, pues, que es muy interesante. Ahora, inmigraciones, pues, muy importantes, como entender California sin los mexicanos. Todo el desarrollo de California lo hicieron los mexicanos realmente. ¿Cómo entender Canadá sin la inmigración francesa? Donde está, pues, una ciudad que se llama Quebec, un centro cultural impresionante, y donde esos franceses de Quebec siguen siendo franceses. O, para poner otro caso, los ingleses del Canadá siguen siendo ingleses. Entonces, en el Canadá, siendo un país demócrata, etcétera, etcétera, hable mal de la reina y se lo comen vivo. Usted no puede hablar mal de la reina. O sea, consideran que la reina de Inglaterra es su reina. Wow. Exacto. Y así vamos a ver pues un montón de inmigraciones, los alemanes en Brasil, los alemanes en Chile, en Bolivia, que persisten en ser alemanes y trabajan dentro de esas sociedades. Pero últimamente ha habido ya un gran movimiento migratorio debido a muchos errores históricos. En el siglo XIX aparecen lo que se van a llamar los países colonialistas. Esos países colonialistas son países que se apoderan de otras zonas de la tierra para poder extraer de ahí sus materias primas y así lograr desarrollar sus industrias. Uno de esos países colonialistas es Inglaterra. Inglaterra realmente es dueña de la India, es dueña de un pedazo grande de América Latina, es dueña de Canadá, por entre comillas, etcétera, etcétera. Pero es un coloniaje muy interesante el de Inglaterra, que les da un inmigrante muy bueno. En Inglaterra, la gente de la India, lo mejor de la India se va para Inglaterra, por ejemplo. Y en la India, los ingleses crearon condiciones inglesas para vivir en la India. Lo que pasa con Shanghái, que era una colonia inglesa, es simplemente la réplica del puerto de Liverpool. Entonces, para alguien que vive en Shanghái, es como si viviera en Liverpool. Pero Shanghái no está en la India. Está en la China. Está en la China. Claro. Y era una isla de la China. Por ejemplo, condiciones inglesas en China, hoy en día, anteriormente era territorio inglés, Hong Kong. Hong Kong es uno de los sitios más prósperos del mundo, a pesar de la sobrepoblación, a pesar de todo lo que sucede ahí, pero muy poquita gente de Hong Kong quiere irse a vivir a Inglaterra, porque las condiciones de Hong Kong son o iguales a las de Inglaterra o mejores. Entonces ahí hay un coloniaje interesante. Francia hizo un coloniaje más o menos similar. En 1830 Francia se apodera de lo que hoy en día es Argelia y crean una Europa dentro de los países del norte de África. Por eso cuando uno visita Argelia, en Argel, en Orán, en cualquiera de estas ciudades argelinas, uno encuentra la parte europea, hay una ciudad europea. O sea, un argelino tenía derecho a ir a la universidad, tenía derecho a trabajar en las tareas públicas, tenía derecho a hacer un montón de cosas, hasta que ya se empiezan a dar las rebeliones contra el gobierno francés. Porque claro, todo gobierno, por bueno que sea, al ser colonialista, se ve obligado a reprimir un montón de acciones que son necesarias de detener para los intereses de la metrópolis. O sea, los de Londres tienen unas leyes y esas leyes las van a sostener ahí para que Inglaterra funcione y las van a hacer cumplir en la India, y en la India no les interesan esas leyes y por lo tanto se rebelan contra esas leyes. Al rebelarse contra esas leyes, los ingleses reprimen en la India. O reprimen en lo que hoy en día era Israel, por ejemplo. Hay grandes rebeliones. En el caso argelino, los argelinos prácticamente logran vivir de alguna manera muy cercano al estilo de vida francés. Y cuando se da la Revolución Argelina en 1965, son muchos los argelinos que se van a Francia. Una enorme cantidad de argelinos que además trabajaban con el gobierno. Sucede algo similar a lo que pasó con los vietnamitas que apoyaban a los Estados Unidos. Cuando Vietnam, los norteamericanos son vencidos en Vietnam, muchos de esos vietnamitas van a dar a los Estados Unidos. Entonces son inmigrantes, pero aquí viene un problema. Las colonias de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Alemania le fue muy mal con las colonias porque fue muy mal colonialista, Bélgica, enfrentaron varios problemas. Primero, en las colonias, administrativamente eran normales, la administración de la colonia era la misma administración de la metrópolis, excepción hecha pues de unos bárbaros en términos coloniales que fueron los belgas, ¿cierto? Fue la gente más terrible, pues matando gente en el Congo, pues haciendo unas cosas horribles. Y de pronto un día esto hablamos de todo eso. Pero la administración era igual, lo que no era igual era la religión. Lo que no era igual era la cultura. Entonces el caso de Francia. Francia se apodera de Argelia. Todo el sistema argelino funciona al modelo francés, pero los argelinos siguen siendo musulmanes, siguen siendo perteneciendo al Islam, y en términos de cultura siguen siendo bereberes. O sea, simplemente son franceses en la administración, en el cumplimiento de la ley, cumplimiento de horarios y en tecnologías. O sea, un argelino puede comprar un carro, puede accionar una máquina, pero sigue siendo bereber y sigue siendo musulmán. Cuando ese argelino inmigra a Francia, como pasó con Albert Camus, se van a Francia. Cuando llegan a Francia, se acomodan a la administración francesa, pero no a la cultura francesa ni a la religión francesa. Albert Camus sí, porque el papá era francés y la mamá era española. Entonces él no tiene problema en llegar a Francia y sabe que solo los franceses son cristianos, etc. Pero Abu Malif, por decir cualquier nombre, llega a Francia y él sigue siendo musulmán. Y cree, el Islam le resuelve sus problemas espirituales y le resuelve sus problemas comunitarios. Ese señor que llegó en 1950 a Francia, tuvo hijos franceses musulmanes. Seguían siendo musulmanes. Y ahora tienen nietos franceses musulmanes. Y estos musulmanes, que se ve, toda Francia está llena de musulmanes, no fue que acabaron de llegar hace 2 años, 1 año. No, no. Llevan 3 generaciones en Francia. Siendo musulmanes. Siendo musulmanes, si los fueran a expulsar de Francia, no tienen país que los reciba, porque tampoco son argelinos, por ejemplo. Porque es que ahora que usted menciona eso, Memo, digamos que hay un fenómeno de inmigración en Europa que yo no sé si de alguna manera ha afectado que Europa esté en este momento en una crisis social, cultural, como tan difícil, y quizás sea eso lo que está produciendo que ellos cada vez quieran cerrar más sus fronteras y evitar que más gente de afuera les llegue. Sí, por ejemplo, Inglaterra la acaba de frenar. Está cerrando fronteras a la inmigración. A ver, ahí hay varios problemas. Uno es la educación de la metrópoli aplicada a zonas que no tienen el desarrollo de la metrópoli. Por ejemplo, un hombre negro de Mali estudia arquitectura. Cuando termina de estudiar arquitectura, no tiene dónde trabajar en Mali. Entonces se va a buscar en algún lugar donde pueda ser arquitecto, o al menos maestro de obra, o al menos jefe de albañiles, o lo que sea. Y se va a Europa. Yo me acuerdo una vez en Granada, me decían a mí, vea, toda esa gente, todos esos africanos que usted ve ahí, toda esa gente viene de África Central. Esa gente que vende correas, que vende estampitas, discos copiados, todo pues lo que colocan ahí sobre una manta, pueden ser médicos, ingenieros, arquitectos, economistas, que en su país de origen estudiaron algo y no pueden lograrlo. Entonces el sueño de este hombre es ejercer lo que estudió y que le den cualquier cosa. Además huyen de sus países porque al ser profesionales ya tienen una mentalidad y empiezan a cuestionar el gobierno del país donde viven, a ver las injusticias y a ver el subdesarrollo al que lo van a condenar. Entonces el señor se va. Pero entonces es, digamos que subyacente lo que usted nos está diciendo, uno podría pensar que, o sea, le podría poner un signo de interrogación a la educación como un asunto positivo para un país. A ver, uno se debe educar de acuerdo a las condiciones en las que vive, no sobredimensionarse. Eso es lo que pasa mucho aquí en Colombia. Mucha gente va y se especializa en el exterior y viene y no tiene dónde aplicar lo que sabe, porque el país no le responde. Entonces prefiere quedarse allá. Claro, trata de quedarse allá. Entonces alguien hace un curso avanzado de astronomía y se doctora en astronomía y aquí no hay ningún telescopio que le sirva nada, entonces tiene que quedar allá y se queda haciendo lo que sea. Claro. Ahora, con un problema muy grande, que toda esta gente que va sobredimensionada porque en su lugar de origen no tuvo dónde aplicar lo que sabía, cuando llega a la metrópoli, los de la metrópoli son tantos en el rango de lo que él sabe que no hay empleo para él. Y si adicionalmente a eso él sigue conservando su cultura, claro, no ingresa ahí a esa sociedad. Entonces aquí pasa lo más particular. Entonces él no se logra integrar a la cultura a la que llega porque él no se ve igual con otro. O sea, el arquitecto local no admite al arquitecto de Mali. Entonces el de Mali tiene hambre y tiene que comer 3 veces al día y tiene que comprar zapatos para el invierno. Entonces alguien le dice, mira, hay una especie de padrino que reúne a los de Mali. Si quiere, trabájele a él. Trabájele a él. ¿Y qué hace el padrino? Ah, él vende correas y cositas y a usted le da una bolsa de correas y de cositas y usted las vende. Y el otro dice, bueno, al menos ahí me gané ya la comida. No los zapatos, pero sí la comida. Y encuentra que el refugio que buscaba en ese país al que llega no se lo da el país, sino que se lo da la comunidad de inmigrantes del país de donde él viene. Entonces, a partir de ahí, se dan varios fenómenos. Uno, como ha sido excluido por la ciudad a la que por el país al que llegó, se refugia entre la gente que tiene la misma cultura que él y sigue hablando como él habla, maneja su lengua y ya no le interesa aprender la lengua del país al que acaba de llegar o al que llegó. Por eso hay un montón de gente de Mali que vive, por decir alguna cosa, en Suiza y siguen hablando bámbara. No se van a poner a hablar alemán, francés o italiano simplemente porque esas sociedades no los tomaron porque no lo necesitaban. Es que ahí viene un problema enorme. Claro. Porque están sobredimensionados. Es que por decir cualquier cosa, yo conocí una vez en Alemania un señor que tenía 3 doctorados, sobredimensionado, no tenía trabajo, no necesita, ya es lo que se llama el high tech. ¿Qué pasa cuando todos tienen el mismo conocimiento? Que en ese momento el conocimiento ya no vale mayor cosa. Entonces empieza a darse un segundo tipo de inmigración. La gente de África que huye de esos países donde es muy difícil estar vivo. Las hambrunas, la sequía, las enfermedades y las guerras civiles. Entonces cualquiera se quiere ir de allá. Claro. Un muchacho con un poquito de conocimiento y que tenga idea de futuro no quiere vivir ahí. Ahora, vive en unas condiciones tan malas que si llega a España o si llega a Italia o si llega a Francia, lo que le pase le mejora notablemente la calidad de vida. Porque además, en la actualidad, muchas de esas personas se arriesgan a llegar allá para aprovechar el estado del bienestar. O sea, hay quien lo cure, hay quien le dé comida, hay quien le ayude, una ONG le ayuda. Pero eso no es lo que se está en este momento cayendo en Europa, el estado de bienestar. Claro, claro, y ahí viene un problema, vienen varios problemas. Entonces, muchos de estos inmigrantes, no todos pues son profesionales, también hay gente común y corriente, sobreviven mejor los comunes y corrientes, los que no tienen poco conocimiento, porque esos se atreven a cualquier oficio. Que pegar ladrillos, pegamos. Hay que barrer, barremos. Hay quien puede salir con los perros, salimos. O sea, se acomodan a una gran facilidad, con una gran facilidad a esa cultura. Y aprovechan lo que en esa cultura consideran basura. Y el otro se vuelve tremendamente inteligente revisando basura. Esto sirve para esto, esto sirve para esto, esto sirve para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces van creando otros clanes, unos clanes muy importantes que comienzan a darle solución a cuestiones mínimas del país donde están. Y la gente recurre a ellos porque ellos hacen el oficio que la gente del local del país no quiere hacer. O sea, hacen lo que se llama el trabajo negro. Claro. ¿Cierto? Hay que limpiar una alcantarilla, hay que meterse bajo la tierra, hay que ser guardia en los lugares más feos del mundo, hay que trasnochar en los trenes, a ellos se le apuntan a todo eso. Pero en un momento determinado, estos que se han ido integrando, etcétera, asisten al derrumbamiento de las economías de esos países. Y el de ese país que había despreciado el trabajo de portero, que había despreciado el trabajo de tiquetero, que ya necesita ese trabajo porque no tiene empleo. Otra opción en su rango. Y eso ya está en manos de un extranjero. Y está en manos de un extranjero que dice, para que usted no me quite el trabajo, yo le trabajo por menos. Y el otro, que busca utilidades, dice, pues entonces siga trabajando por menos. Pero claro, entonces no le da el trabajo al otro. Y como el otro se ve ya sin ese trabajo, el que al menos aspiraba como última oportunidad, ese otro comienza a odiar a ese inmigrante. Claro. El otro no tiene problema en ganar menos, porque de todas maneras es ganancia todo lo que ha logrado con relación al país de origen. Claro. Pero el local lo comienza a odiar. Ese es otro problema. Ahora, cuando estos inmigrantes llegan y no se logran integrar a las sociedades receptoras, entre comillas, se refugian en su cultura y se refugian en su religión. Entonces, por ejemplo, un turco llega a Berlín. Ese turco no logra encontrar trabajo en Berlín. Bueno, pero encuentra trabajo, no gana tanto, o al menos no se muere de hambre en el barrio turco, donde siguen hablando turco, donde necesitan un señor que lave ropa. Él dice, yo la lavo, alguien le paga, puedes dormir aquí, yo te doy la comida. No hay ningún problema. Entonces esos inmigrantes van creando también un país dentro de otro. Dentro de otro. Y al estar refugiados en su cultura, desconocen la cultura del país al que llegan. Y eso afecta mucho al país que los recibe. Sí, sí, claro. Porque empieza un desprecio por la cultura. Y empieza un desprecio por el mismo país. Porque no los quiso absorber. Es que ahí es donde hay un cuento que es tremendo en la actualidad. Anteriormente, cuando se llegaban menos personas, los inmigrantes no dejaban de ser sujetos curiosos. Sí, es muy querido, son poquitos, les podemos ayudar, ayudarnos sirve para vivir en paz, para irnos para el cielo si somos creyentes o lo que sea. Cuando llega un hombre de África a París de 1930, Y decía, no, maravilloso, además sabe bailar, puede trabajar en el cabaret, tal cosa, lo podemos vestir de tal manera y en las fiestas nos va a servir increíble. Y había muchos que conseguían dinero de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando llegan 50? Y llegan 100, y llegan 500. La cosa cambia. Cambia. Pero esos que están llegando se están refugiando en los que llegaron hace 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Porque esos que llegaron hace 50 años ya tienen medios económicos para sobrevivir y necesitan mano de obra muy barata. Ellos, los de hace 50 años, son mano de obra barata. Pero están montando pequeñas industrias y necesitan mano de obra más barata que ellos. Entonces ahí está el inmigrante. Claro. Ahora, para que ese inmigrante siga con ellos, simplemente lo manejan a punto de la cultura, le hablan en el idioma, siguen comiendo lo mismo, y ese inmigrante nuevo nunca se integra a la cultura. Entonces se va quedando ahí, aparece lo que se llama el gueto. Eso, por ejemplo, sucede mucho en los barrios chinos. Los barrios chinos se mantienen llenos de chinos. ¿Quién llegó hace 20 años? No sabemos. ¿Quién llegó hace 40? No sabemos. ¿Quién llegó ayer? Tampoco sabemos. El hecho es que eso funciona con chinos, hablando chino, escribiendo en chino, etcétera, etcétera. Eso es importante en tanto que no empiezan a competir abiertamente con la economía local. O sea, lo que le está pasando a los chinos en España, que empiezan a abrir unos supermercados mucho más baratos que los supermercados locales. Se mantienen abiertos las 24 horas, trabajan sábado, domingo, etcétera, etcétera. Y el comerciante local se resiente. Claro. Entonces ahí es donde aparece lo que sucedió en Italia, la famosa Liga del Norte, donde dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer contra los inmigrantes? Y utilizando la Navidad dijeron, a ver, esta gente no celebra la Navidad, esta gente no tiene nuestra propia cultura, hay que empezar a bloquearla. Entonces empieza también otra cosa muy cruel, porque el otro llegó simplemente compitiendo, mientras el local tiene una serie de costos sociales muy altos, el extranjero no. Por eso es que un extranjero por lo común siempre se enriquece en el país donde llega, o al menos le va muy bien porque no tiene costo social. A él no le importa dormir en el negocio, a él no le importa mandar los hijos a la escuela del barrio, a él no le importa andar con un par de zapatos feos, a él no le importa, él al fin y al cabo es un extranjero. Entonces tiene una capacidad de ahorro espectacular, y fuera de eso, todo el que vive con él trabaja, o sea, no está sosteniendo a nadie. Eso, por ejemplo, se ve mucho en los coreanos en Buenos Aires. Todos viven en el mismo lugar, ahí tienen el negocio y el más chiquito hace algo. Ahí nadie está sentado mirando. Entonces eso los hace tremendamente productivos. Frente a ese modelo, el local le queda muy difícil competir. Entonces aparecen una serie de odios muy grandes contra ese modelo. Ahí, pero siguen siendo inmigrantes que más o menos, digamos que les sirven al país en tanto que pagan impuestos, en tanto que de alguna forma se integran, porque el chino más chino, si tiene un restaurante, tiene que aprender la lengua del lugar. Claro. ¿Cierto? Para hablar con el uno, con el otro, etcétera. Pero luego aparecen a otro tipo de inmigrantes y son los que se sienten con derecho a que el país los sostenga. Es algo, por ejemplo, de lo que se habla muy poco. A ver, el hecho de los marroquíes y los argelinos en España y Francia. ¿Quiénes ganaron la guerra civil española? Los marroquíes. O sea, si no es por los marroquíes, Franco no es capaz de vencer a los republicanos. Llevaron gente de las colonias africanas a luchar por... ¿Quién liberó a Francia? Los marroquíes y los argelinos. Lo que pasa es que en la foto aparecen los franceses. Pero esos ejércitos, ¿quiénes eran? Y a ellos les prometieron. Y no les cumplieron. Entonces están allá, ¿eh? Y yo vivo del país, a mi abuelo lo engañaron, a mi papá le dijeron que le iban a pagar lo de mi abuelo y nunca lo pagaron, entonces que me lo paguen a mí. Y empiezan a parasitar el país. Y de eso está lleno Europa. Lo que pasa es que viene la hipocresía, ¿cierto? Wow. ¿Por qué hay tanto marroquí en España? Porque no ganamos la guerra civil nosotros. ¿Y son conscientes de ello? Sí, claro, porque son culturas que todos se lo transmiten de una a otra. Entonces dicen, no, esta cantidad de árabes, de moros. No, es que esos moros tuvieron una participación en la historia y no lo hicieron de corazón. Con algún interés. Los hicieron porque les prometieron. Claro. Y dentro de esas culturas lo que se promete se cumple. Entonces se va a dar también, a ver, el fenómeno del inmigrante parasitario. Hay gente que se da desde siempre, pues desde la caída de Roma, gente que llega a parasitar los logros sociales de otro país. En el mundo de la inmigración hay un montón de leyes que protegen al inmigrante. Por ejemplo, uno en muchos países en Europa, en Suiza, en Alemania, en Suecia, se puede asilar por que está sufriendo en el país de origen. Por ejemplo, claro, si aquí en Colombia a mí me detienen para publicar, yo me puedo asilar, diciendo no me dejan publicar, y eso me da asilo. Me puedo asilar porque estamos en guerra, me puedo asilar porque las condiciones de patria no son, o sea, porque me están violentando todos mis derechos, etcétera, etcétera. Eso en algunas personas se cumple, pero hay otras que disfrazan eso y lo parasitizan para vivir de las garantías que da ese país. Por ejemplo, durante la guerra en los Balcanes, me contaba alguien en el sur de Alemania, un hombre de Kosovo se refugia en el sur de Alemania, le dan el refugio. Una vez se acaba la guerra, le dicen, bueno, usted o va a trabajar o se va a devolver para su patria. Y el hombre ni trabaja ni se devuelve, ya parasitiza al Estado. Porque el Estado le asegura unas entradas, le ayuda por cada hijo que tiene, a más hijos, más entradas, y empiezan a parasitar los Estados. Claro. Entonces uno le pregunta, ¿por qué aquí no hay tanto inmigrante en América Latina? Pues porque nosotros no le damos ninguna garantía al inmigrante. O en tanto que Europa está llena, porque está llena de leyes que le dan garantías al que llega. Ahora, ¿quiénes aprovecharon para parasitar eso? Pues los latinoamericanos en buena medida van, allá tienen hijos, el gobierno les paga, les dan ciertas garantías, les dan una forma de trabajo, etcétera. Los africanos, los asiáticos, buscando el país de jauja, o sea, un país donde yo no me mato tanto haciendo cosas y el Estado me ayuda. Eso es lo que están desmontando ahora en Europa. Eso es lo que tiene Europa en esa crisis. Claro, pero viene algo muy interesante y es el cobro de la historia, que los europeos son europeos hoy en día porque en buena medida tuvieron grandes inmigraciones a América. ¿Qué salvó a Europa? Como dice don Germán Arciniegas, la papa, para que no se murieran de hambre. ¿Qué creó el mayor número de conocimiento en Europa? La existencia de América. Si no es por América, adiós utopías, adiós teorías sobre el progreso, adiós geografía, adiós cualquier cantidad de cosas. Y la economía y el oro. Sí, claro, además. Pero es que la memoria es muy corta, es tremendamente corta. Y como dice don Germán Arciniegas, que durante los 400 años, desde el descubrimiento de América hasta la independencia, emigraron de Europa más o menos 200 millones de personas. América, claro. Pues una cuenta, no sé si será esta por allá, pero esa es la que sostiene don Germán Arciniegas. Y dentro de esa inmigración, sin contar las grandes inmigraciones de finales del siglo XIX y de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, inmigraciones, cantidad de europeos que se salvan o que logran un hogar más estable en Argentina, en los Estados Unidos, en Brasil, pero grandes cantidades, que además lo llaman los países. O sea, mucho, por ejemplo, cantidad de judíos rusos, polacos, acceden a las propuestas que les hacen, ¿no? Desde los Estados Unidos o desde Europa, o desde Argentina. En Argentina, si usted es campesino, véngase para acá que le damos tierra y le damos más seguridad. En Argentina incluso llegó a haber una colonia tan grande de judíos campesinos que se llamó Mocheville, toda la ciudad de Moisés. Enorme, y cualquier judío argentino es orgulloso de decir: yo soy descendiente de los que llegaron a Mocheville. Que además se hizo. ¿Y dónde quedaba? En el norte, más o menos al norte de entre Córdoba y Buenos Aires. Entonces Mocheville y todo eso, pues se va dando toda esa zona. En los Estados Unidos ni se diga, se llama inmigrantes por montones, sí. Por varias razones, sobre todo irlandeses, alemanes, suecos, daneses, para que los que vivían en los Estados Unidos se pudieran volver a blanquear. Sí, claro. Por eso yo creo que es conveniente que hagamos un segundo programa y dejemos acá. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema de los inmigrantes. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.